アリアンスアニメはブランドスポンサーの提供でお送りします。 Chikai, muy buenas noches, sean bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Bien, les saluda su amiga servidora, DJ Aome al habla. Un besotote, muchas gracias a todos por esos aplausos. Gracias. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. ¿Cómo de que no? Un besotote, muchas gracias. Y pues ya se están poniendo en contacto con nosotros. ¡Qué rápido, chicos! Muy bien, vamos a ver quién anda por aquí. Déjenme conectar una vez al Sky. Ay, ¿cuál era mi contraseña de Sky? Bueno, ahorita que recuerde. Vamos a saludar aquí a este Melanio. Vamos a ver qué nos comenta. Ok. Ok. Ah, sí. Ok. Muy buenas noches, mi querido Melanio. Morita Kasama, muy buenas noches. Hola, Fer, qué linda imagen. Muchas gracias. Es que hoy es noche de gala aquí en Alianza Anime, porque Alianza Anime hoy se va a transformar en Alianza Anime Idol 2014. Tenemos un evento especial esta noche, así que muy atentos, chicos, porque esta noche va a ser de grandes sorpresas, grandes voces, pero sobre todo mucha, mucha diversión para todos nosotros, pasar un buen rato aquí en compañía de la mejor música anime. Y pues muchas gracias por estar en sintonía. Gracias, es que hoy nos bañamos y nos peinamos, por eso pusimos esa imagen de Aome con vestido largo y todo. En aquí saludo a mi querido Valente, mi querido Camino. ¿Qué onda, Camino? Que cante, DJ Fernanda. que cante, le dicen. Pues sí, ¿verdad? Pues sí voy a cantar, chicos. Pero pues como soy la anfitriona, bueno, una de las anfitrionas, pues va a ser al final mi canción. Alei Yukiteru, hola. Hola. Vamos a colocar un hola. Así es, Alianza Anime Idol 2014 va a dar inicio. Y pues, continuando con nuestro mes de celebración por nuestro primer añito aquí en Radio Anime Nexus, pues nos vamos con el quinto y último evento del mes de abril. Pero recordemos antes los anteriores eventos que tuvimos aquí para todos ustedes. No sé si se acuerden cuál era. Pues tuvimos el Moe vs Lolis. Después estuvo Panty and Stocking. Después tuvimos el programa especial de las chicas superpoderosas Z. Caricaturas que no parecen anime, pero sí lo son. Y anteriormente, el martes pasado, tuvimos Mis ojos lloran por ti, capítulo 7. Que estuvo bastante interesante esa transmisión, ¿no lo creen? Y pues hoy cerramos con broche de oro con Alianza Anime Idol. Pues resulta que a nuestro querido Melanio se le ocurrió esta idea de Alianza Anime Idol. Pues es, ¿de qué se trata? Primero que nada, pues es donde nosotros, los fans del anime y manga, podemos interpretar cualquier tema musical de cualquier anime, ya sea en japonés o en español. Pues es lo que vamos a hacer precisamente el día de hoy. Tenemos 11 participantes, 11 canciones que van a ser escuchadas por primera vez a nivel radio aquí en Alianza Anime Idol. Muchas gracias a estas 11 personitas que enviaron su canción. Un besotote, una fuerte ovación. Claro que sí, una fuerte ovación para todos ellos. La verdad, anoche que estaba escuchando las canciones, híjole, no, qué bueno que no es concurso, porque la verdad no sabía quién ganaría, chicos, porque qué bárbaros, qué forma de interpretar música anime tienen. Muy buenas voces, chicos. Y pues ya demos comienzo, ¿verdad? Hola, Carlitos Imán. Hola, ya llegué. Pues bienvenido seas a Alianza Anime Idol. Mike Valente, hola, hola. Y pues sí, Alianza Anime Idol es esta idea que se le ocurrió a Melanio, un buen ran escucha de Anime Nexus. Y pues él dijo, oye, ¿por qué no hacemos un evento donde todos cantemos? Y todo eso. Y yo le dije, oye, muy buena idea. Y pues ya lo empezamos a organizar y todo con Melanio. Y pues fue la creación de Alianza Anime Idol. Hicimos la convocatoria. y todo esto, chicos. Bueno, vámonos con un tema musical y enseguida regresamos con el primer bloque de pedidos que va para nuestro querido Melanio. ¿Qué les parece? Ya que él es el creador inicial de Alianza Anime Idol, pues vamos a consentirlo el día de hoy porque él no pudo participar. Sí, pues sí, tengo que cantar mi querido Carlitos Imán porque pues ando aquí, ¿no? Haciendo convocatoria y ¿cómo es que yo no cante? Sí, sí vamos a cantar, pero va a ser al final porque voy a dar preferencia a las canciones que me estuvieron mandando estos chicos. Vamos a dar preferencia a ustedes y pues vamos a intercalar pedidos musicales, dos pedidos musicales con una canción de alguno de ustedes que nos envió. Vamos a andar intercalando para que sea más dinámico aquí la transmisión el día de hoy. Bueno, vámonos. Primero que nada vamos a abrir pista con Tenjun Topa Gurren Lagann, Zoraido Days, instrumental en versión jazz, porque contratamos una orquesta especialmente para este día. Vamos a escucharlos y enseguida regresamos con más de Alianza Anime Idol. Shikai, no te despegues, que esto da comienzo así. Thank you. Chica, y hemos regresado. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus y bienvenidos a Alianza Anime Idol 2014, donde tu voz es la que será escuchada el día de hoy. Ay, qué bonito eslogan. Ok, chicos, antes de comenzar con las canciones de los intérpretes, o sea, ustedes que nos hicieron el favor de participar y apoyar a Alianza Anime Idol, aquí al buen Melanio y a mí en esta locura, pues recuerden, chicos, que no estamos aquí para juzgar a nadie, así que por favor respetemos a los intérpretes, a la canción, pues no hagamos comentarios fuera de lugar. Esto no es concurso, es simplemente una convivencia entre amigos, fans del anime que nos quisimos reunir para hoy cantar estos temas de anime tan memorables. Jikai, así que por favor, chicos, nada de comentarios troll, nada de burlas, y hagamos esto con todo respeto. Jikai, bueno, vámonos rápidamente con los comentarios antes de presentar a la primer participante, que es una chica, efectivamente una chica que está conectada. Bueno, ahorita veo si está conectada. Juan Carlos, hola, saludos, DJ Yaome. Hola, Juan Carlos, saludos. Muchas gracias por estar en sintonía. Vamos a leer aquí algunos comentarios de mis chicos favoritos. Aquí Xochitl García está perdida y dice: ¿cuál es el tema del día de hoy? Pues es Alianza Anime Idol, mi querida Xochitl, donde varios de nosotros vamos a interpretar canciones de anime, ya sea en japonés o en español. Juan Esteban, buenas a todos, por fin el día esperado. Escuchemos nuestras voces, Jikai. Juan Esteban no solo mandó una canción, mandó dos canciones, o creo que hasta tres, ¿verdad, mi querido Juan Esteban? A ver, una, dos canciones mandó Juan Esteban. ¡Qué bárbaros, la verdad! No, yo una humilde canción mandé nada más. Juan Carlos, saludos a todos. Pepicún, sí, ánimo. Ruby, hola, mundo, divirtámonos mucho hoy. Jikai, esa es la idea, la diversión. Freddy dice hola. Aquí Xochitl se desmaya por Kakashi. Marquitos Gómez, hola a todos, buen inicio para Alianza Anime Idol 2014. Muchas gracias. La versión jazz, ¿no? Está genial. De Tenju Topa Gurren Lagann, Zoraido Days, me encanta. Ruby, ok, bueno, ahí es comentario entre ellos. Juan Esteban, solo para prevenirles, ayer me grabé casi a horas de dormir. No se imaginan lo que tuve que pasar para poder grabar la canción y editarla. Además que mi voz no está en su mejor condición, pero me comprendan y puedan ver la pasión detrás de mi voz, chica. Y Juan Esteban, nada, tu canción está padrísima, ¿eh, mi tío Juan Esteban? Con las voces de todos, comenta. Y también me deleitaré con las voces de todos. Wow, muchas gracias. Xochitl, ¿canción? Disculpen, pero estoy perdida. ¿Qué canción? Corro en círculos, cuadros y tomo forma triangular. Que alguien me lance un GPS o me explique, por favor. Ok, no te preocupes por la voz, será divertido pasar un rato entre todos. Ánimo, comenta Ruby. Ah, que Aome y las contraseñas. Ah, es que se me olvidó, Pepicún, ya sabes. Esta memoria mía. La próxima vez les voy a dar mis contraseñas, chicos, para que me recuerden. Ah, no, es cierto, Juan Esteban. Ok, ya le estoy explicando a Xochitl. Gracias, mi querido Juan Esteban. Sí, primero Kamisama, esperemos que sí haya más oportunidad para Alianza Anime Idol. También tenemos una convivencia que se llama Las 7 Voces de Alianza Anime, pero será más adelante, chicos. Ahí son 7 participantes, 7 voces que me acompañarán en una canción. Hola, mi querido Valente, ¿cómo estás? Canta, Fernanda. Ay, me da pena cantar, la verdad, pero me gusta cantar, ¿qué vamos a hacerle? Alec, pues estamos muy bien, muchas gracias. Estamos aquí ansiosas, con vestido largo y peinado de chongo y todo. Xochitl, Ok, tantas vacaciones sin internet, dice Xochitl. Fox Sniper, saludos de Yayome desde por acá. Suena divertido el programa de hoy. Ánimo, participantes. Chica y Fox, y la verdad están buenísimas las canciones. Juan Esteban, mi canción para los que saben es de Hare Hare Yukai de Kion. Tiene una segunda voz al fondo y tuve que aprenderla a editar, audio para sobreponer mi voz. La segunda que también grabé con mi voz, agradezco al Gato Negro por ayudarme con eso y permitirme hacer un dueto con él. GK. Bueno, pues ya. Bueno, vamos con más. Con más comentarios. Vamos a hacer la democión. Vamos con unos pocos más de comentarios y pues ya presentamos la primera canción. El Gato Negro, saludos DJ Yaume. Por asuntos académicos quizá no pueda comentar, pero escucharé el programa. Por cierto, yo me siento más agradecido por mi dueto con Juan Esteban. Fue divertido y gracias a esta canción pude hacer un nuevo amigo. Shikai, este es el espíritu, mi querido gatito negro. Luis Salvador, buenas noches, saludos, saludos, comenta Chinus. Saludos. Tus palabras me llegaron, aquí comentan. Comenta Juan Esteban al gatito negro. Leonard, buenas noches, era un gusto oírte, comentan acá. No sé si es para mí o para Juan Esteban el comentario. Luis Salvador, buena suerte a todos con sus participaciones. Jikai, muchas gracias. Juan Esteban, Fernanda Velázquez, de una vez me postulo como candidato para las 7 voces. Jikai, muchas gracias, y que Juan Esteban. Pues sí, pero ya será en su momento. Yo primero tengo que grabar 7 canciones para que con esas podamos ahí participar en las 7 voces de Alianza Anime. ¿Quién sabe de dónde me llevé el nombre, verdad? ¿Quién sabe de dónde? Bueno, chicos, vámonos por la primera participante. Sin más, vámonos. Con la primer participante de Alianza Anime Idol. Ella es Salma Hernández, para quien pido un fuerte aplauso. Mi querida Salma Hernández. Y pues ella nos va a deleitar esta noche con Eye no Tomodachi Fandub. Vamos a escucharla después de dos canciones que vamos a colocar ahorita. Vamos con Revolution Mizuki Nana, pedido de nuestro buen amigo Melanio. Seguido de What Up Gears, pedido de Melanio. Vamos a darle prioridad a sus pedidos el día de hoy, pues ya que él fue el de la idea de Alianza Anime Idol. Y pues ya enseguida continuamos con el orden de la lista, ahora sí, de pedidos. Pues de estas canciones viene la interpretación de Salma Hernández, así que no se lo pierdan. Vamos con esto y enseguida regresamos. ¡Suscríbete al canal! Wake up! Cure, amigas, Puricure. Estas chicas de sombrío corazón jamás se rendirán. Siempre progresando hacia adelante, ganando mucha pasión para proteger el mañana. Siempre se van a esforzar con un par de alas invisibles. Se elevan con esperanza, una por una. Ellas brillarán uno por uno, todos sus deseos se harán realidad. Empezando desde hoy, un nuevo mundo comenzó. Con tiempo y con mucho poder, conectaremos lazos siempre sonriendo y creyendo en la felicidad. Siempre juntas y nunca separándose, amistad ardiente. Si se caen se vuelven a levantar, creando muchas leyendas, volando siempre hacia adelante. Por siempre, amigas, Puricure. Estas chicas son invencibles, incluso en una tormenta. Con gotas de dulces lágrimas, prueban que están creciendo. Con ojos claros siempre enfrentan muchos retos más. Llenas de coraje incluso, después de un siglo. Muchas gracias. Se escuchará porque nuestras amigas ganaron una batalla más. Vamos hacia la luz, hacia la siguiente era. Como estrellas, como la luz del sol, continuarán brillando en cada corazón. Un brillo que crecerá, como estrellas de sueño brotarán y se harán luz. Si se caen se vuelven a levantar, creando muchas leyendas, volando siempre hacia adelante. Por siempre, amigas, viendo siempre hacia adelante, sin siquiera ver hacia atrás. Todo se hará realidad junto con sus eternas sonrisas, Puricure. Todos somos Puricure. ¡Shikai, qué bárbara! No, no, y la gente se vuelve loca. Aquí en Anime Nexus. Qué hermosa interpretación de que era Salma Hernández. La verdad, la primera vez que la escuché, dije, oh, caray, qué bueno que no es competencia, porque si no, híjole, yo creo que tú estabas entre los primeros lugares, querida Salma. Pues muchas gracias por haber participado en Alianza Anime Idol 2014. Y pues Salma fue la primera que mandó su canción, fue la primera de Aome, Aome, ya tengo mi canción, y directamente me la envió. Muchas gracias, Alma, cantas muy bonito, la verdad. Esperemos escuchar más canciones con tu voz. Muchas, muchas gracias. Rubio Kumura comenta, sí, que cante Aome y en vivo para hacer los coros entre nosotros. Pues sí, sí voy a cantar. Ya me dio pena, chicos. Ya me dio pena. Bueno, Esteban, Salma Hernández, vamos. Faito. Salma Hernández comenta, qué nervios, y por si fuera poco yo mandé dos canciones exactamente, esta fue la primera de Salma, pues esperamos que mande más canciones. Dice, espero no torturarlos con mi voz, no, para nada, se escuchó bastante kawaii, Salma, bastante kawaii. Hasta lágrimas se está sacando aquí Juan Esteban, dice, qué hermoso, y está llorando entre lágrimas. Sí se puede, Salma, comenta Winry Najar. Kevin, are you ready? Pues ya ahí estuvo, me queda Salma. Juan Esteban, no sé por qué, cada vez que escucho la palabra voz, recuerdo Koe no Katashi, hermoso manga. Lástima que no leo manga. Winry, muy bien, Salma. Yeah, Jikai, bravo, comenta Juan. Luis Salvador comenta, hermoso, hermoso. Kevin Edwards, un aplauso para ti, pues, ya petición, un aplauso, chicos, por favor. Un gran, gran aplauso para Salma. Dice Kevin Edwards, un aplauso a ti por ser tan valiente, bien hecho, comentan acá. Jikai, qué padre, me gustó mucho esa canción. Juan Antonio, hola DJ Yomi, ¿cómo estás? Reportándome y saludos. Jikai, muchas gracias. Hola, pues estamos muy bien, ¿y tú? Por cierto, las vías de contacto no las he mencionado. Estamos en Facebook, en chat Alianza Anime, así nos pueden encontrar en Facebook. Y en el Sky como DJ Aome 03, DJ Aome 03, sin espacios, sin minúsculas, y nos podrán encontrar. Bueno, vámonos rápidamente con la siguiente canción. Ok, vámonos. Vamos con el siguiente participante, que es Mariano Cisneros, y él interpreta Goshizora Spirit. Vamos a escuchar esta canción después de dos canciones que nos están haciendo aquí pedidos musicales. Después de escuchar Hatsune Miku, Palabras de Amor, y Aqua Times con Max. Vamos con esto y enseguida escuchamos el tema de Goshizora Spirit, interpretado por Mariano Cisneros, otro ran escucha de Anime Nexus. Chica, y vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Alianza Anime Idol. Y tanto mirado infantil, entre tanto me corto ese gran amor, por el cual te quiero dar las gracias, gracias. Quisiera dedicarte mis palabras de amor con una bella melodía, con la cual recordaremos todos aquellos momentos que nosotros compartimos, para poder cada vez ser. Es sobre mí y sobre ti, es sobre amor y sobre amar, sobre querer y sobre odiar, lo que te cantaré. Porque siempre te voy a amar, intentaré. Cógete por la cabeza, cógete por tu ser, que junto a ti siempre voy a estar. Mi canción te dirá lo que siente mi corazón y te la canto para poder agradecerte por todo tu amor. Milagro infantil, adulto para te madurar. Pero mientras ese plan es posible, tú y yo celebraremos juntos hasta el final. Aquellos juramentos que juntos nos hicimos, siendo fieles nos dijimos que estaríamos siempre juntos. Son algo que no podré olvidar y que prefiero dedicar en esta canción. Es sobre mí y sobre ti, es sobre amor y sobre amar, sobre querer y sobre odiar. Dejemos eso ya, dime por favor, si has conmigo bien, si has conmigo bien. Quiero que me digas si tú piensas en mí, quiero saber si tú sientes lo mismo que yo. Te amo con todo el corazón y de tu lado jamás me iré. Sabes que siempre te amaré y te lo agradeceré. Aunque sonriendo siempre digas no otra vez, así ya no cantes más. それぞれが持つ思い、夜中にだけ住み着く、ここではないどこかに逃げてしまう。 くれたあの思いは記憶の空を舞い続ける、曇らずに生きてほしい、だから雨を嫌わないでと嘘はつかずにいてほしい、寂しくなるだけだからと、僕の中で迷子になった孤独を君は探し出して抱きしめてくれた、もうね泣いていいんだよってこらえきれるようになってしまって、悲しいのに泣けなかった僕、ずっと僕ずっと泣きたかったんだな、 en soledad la inquietud aún se queda dentro de mí, aunque sé que mañana estarás aquí, no quiero que te vayas mi amor, siento la felicidad cuando tú me abrazas así, no me sueltes, no, baila junto a mí esta canción. El manto estelar, el testigo va a ser. Mírame, poemas de amor recitaré. Tómame, consura y te mostraré cuán mágico el amor puede ser. Caminando a tu lado yo soy feliz, tómame de la mano, quédate aquí, no digas nada más, solo siéntelo, el amor existe entre los dos. Cada noche pediré que una estrella junto a ti esté y te guiarán, tus sueños te va a iluminar. Mirando tus ojos yo pude entender lo que es cuando alguien puedes tú querer. Me has mostrado lo bello que es vivir, y ahora mi amor, baila este vals junto a mí. El testigo va a ser, brillarán las estrellas hasta amanecer. Mostraré con pureza cuánto te amaré. Esto es verdad, por siempre te adoraré. Yo te voy a iluminar, yo te amaré por toda la eternidad. Jikai, no, solo puedo decir ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Mariano Cisneros! ¡Qué forma de interpretar ese tema. Las chicas se vuelven locas aquí en Radio Anime Nexus. ¡Tanto Dios! Un fuerte aplauso para Mariano Cisneros. Mamá, qué hermoso tema nos acaba de regalar Mariano Cisneros para Alianza Anime Idol. La verdad, mis respetos para este chico. Un super besotote y, oye, considérame tu fan desde ahorita, por favor. Muy padre tema, muy hermoso. La verdad, wow. Bueno, vámonos con más comentarios ya para presentar la siguiente canción. Marquitos Gómez dice, un valiente, hurra, hurra. Juan Esteban, aquí están comentando sobre la canción de Miku. Es una chico, es Miku en español. Miku en español, comenta Marquitos Gómez. El software de Miku solo está en japonés e inglés recientemente, ¿no? Marquitos comenta, sí, pero los fans hacen milagros. Chica, y luego salen mejor los fandubs, fíjense. Luego salen mejor. Sí, sí, qué bárbaro, Mariano. Juan Esteban, eso significa que el productor que hizo esto se tomó mucho su tiempo para que sonara en español. Mis respetos para quien quiera que hizo esto. García Cristian, después de no poder escuchar tu programa por cuestiones de trabajo, me da gusto escucharlo el día de hoy. Kai Ran, escuchas cantando, te mando un fuerte abrazo y mis felicitaciones por tu programa. Jikai, muchas gracias García Cristian. Pues Alianza Anime Idol, esto que presentamos el día de hoy es gracias a los Ran escuchas. Rolando Mota, tengo una pregunta, ¿estos fandubs estarán disponibles para descargar o tendré que descargar el podcast completo? Bueno, mi querido Rolando Mota, pues si tú gustas algún tema de alguno que hayamos colocado ahorita durante la transmisión de Alianza Anime, así como los de nuestros Ran escuchas, bueno, si ellos nos permiten, pues te los pasamos con mucho gusto. Y aquí digo que qué bárbaro, Mariano Cisneros, canta precioso, ¿verdad, Winry? Sí, un fuerte aplauso. Marquitos Gómez comenta aquí, para el segundo héroe aquí en Alianza Anime Idol. No, chicos, les digo que si fuera concurso esto, híjole, estaría muy reñido, muy reñido. Ok, aquí nos piden la canción de Angelus de Inuyasha en español. Jikai, qué buen tema. Y Areli, ¿qué pasó, Areli? ¿Por qué hasta estas horas, señorita, Bueno, vámonos rápidamente con el siguiente participante de Alianza Anime Idol. Pues es otra canción que nos regala Salma Hernández, Sky Mix Dawn. Ella nos interpreta este tema. Vamos a escucharlo después de los periodos musicales de Macross, Medley y seguido de Sailor Moon, la leyenda de la luz de luna. Después de esto regresamos con el tema de Salma Hernández. Jikai, vamos con esto y enseguida regresamos. Esto es Alianza Anime Idol 2014. Dance on the carnival.

¡Chikai, qué bárbara! ¡Qué bárbara, Salve Hernández! Ella ya nos había interpretado la primera canción de Alianza Anime Idol. Chicos, bájenle tantito. De Alianza Anime Idol. Pues ella nos presenta Sky Window también. No, es cierto, Window. Sky Mixdown. Y pues ella nos presenta dos canciones. Y hay algunos participantes de Alianza Anime Idol. Alianza Anime Idol. Que no solamente. No, todavía no pasas, mi querida Arely. Está por orden de aparición la lista. Y pues hay participantes que enviaron no solo una, sino dos interpretaciones. Son muy valientes, chicos. Hi. Aquí nos comentan. podrías poner cada martes una canción, solo una, para que así no se pierda la idea, comenta Carlos Imán. Jikai podría ser, no sé, tendría que platicarlo con ustedes, chicos. ¿Qué opinan? Ah, gracias, Kamina. Es que aquí me enviaron un archivo en MP4 y no lo reconoce mi programa para transmitir, pero el buen Kamina-sama, mi mano derecha, anda aquí, al aire. Muchas gracias. Y él nos ha rescatado de varias. Aquí nos comenta Melanio. Alianza Anime Idol. Creo que encontramos nuevos talentos, DJ Yome. Ya somos Idol Project. Sí, ¿verdad, mi querido Melania? Sí, de hecho ya están diciendo aquí que somos mejor que La Voz México, que Cantando por un Sueño. Aquí nos comentan. Edwin Padilla dice, nah, que en la academia ni que nada. Que está mejor nuestro Alianza Anime Idol, comentan, mi querido Melania. ¿Qué te parece? Bien, vamos a leer algunos comentarios que tenemos por acá pendientes, tenemos algunos comentarios. Ya me están presionando para que cante. García, Cristian, mis más sinceros respetos para esta interpretación. Juan Esteban, Mariano Cisneros, en serio, eso fue increíble, me hizo aguantar un poquito los agua, un poquito los ojos, porque mientras escuchaba eso, estaba leyendo algo que simplemente me sumergió en el sentimiento. Excelente. Let's get into the field stream. Frank, Rosette Croft comenta, hola DJ Yome, saludos y suerte a los que participan en esta ocasión. Jikai, muchas gracias. Alexander Paez, buenas noches DJ Yome, saludos desde Perú, buenas noches, saludos desde México. Brian Vázquez, saludos DJ Yome, tarde pero aquí estoy, te mando un saludo chiren. Muchas gracias, yo te mando un beso tote. Salma Hernández, Mariano Cisneros, me encantó tu interpretación, ahora una más por parte mía. Jikai, la acabamos de escuchar. Melanio, excelentes interpretaciones muchachos, creo que más pasamos al siguiente nivel de Idol Project, felicitaciones. Sí, qué bárbaro, chicos. De hecho, creo que en Nexus hay un karaoke también, pero ya es más general, chicos. Pues estaría bien que participaran ahí, ¿eh? Sí, que cante DJ Yaume. Oh, ay, chicos, no saben lo que acaban de pedir. No lo saben. Bueno, muchas gracias. Vámonos con la siguiente participante, que ya se nos está acabando el tiempo. Qué rápido. Qué rápido se nos está acabando el tiempo, ¿no lo creen? Pero en fin, hay que darle. Ah, no me aparece aquí. Sí, está aquí. No, todavía no. Bueno, vamos a recorrer este lugar entonces en lo que llega. Ah, ya faltan poquitos segundos. Ok, hi, me quiero Fargerus. Hi. Mushi, como tú dices. Genial, Salma Hernández, comenta Winry Najar. Kawaii, Sugoi, comenta Juan Esteban. Brian Lezama, al fin llegué, señorita Fernanda Velázquez. La acabo de escuchar la canción que estaba recién. Solo decir, está aprobado. Órale. Sí, ¿verdad? Excelentes canciones. Tiene Alianza Anime Idol. Salma, parece que sí les gustó mi interpretación, es decir, las dos. Que bueno, según yo estaba muy desafinada, sobre todo la segunda. Creo que todos pensamos lo mismo de nuestras canciones, Alba. No, la mía sí está desafinadita, pero ay Dios. Pero pues no podía dejarlos solos, ¿verdad chicos? Tenía que cantar, pues tenía que sacar la casta. Bueno, vámonos rápidamente con dos pedidos musicales y enseguida con la siguiente participante, que es bastante conocida aquí en Alianza Anime. Me refiero a Winry Najar, interpretando el tema de Paper Moon en Fandub. Así es, vámonos con dos pedidos musicales. Ah, un pedido musical es el de Angelus en versión latino, chicos. Así que no se vayan ahí a descontrolar y pensar que ya voy al aire. Está un pedido musical, después viene Angelus en versión latino. Y luego viene el tema de Winry Najar. Vamos con esto y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus. la número 1 y nada más. También recuerda escuchar a los demás locutores que tenemos para ti. ¡Suscríbete al canal!

Yo seré por siempre lo que tú anhelas del mundo. Las letras que surgen de las cartas cayeron en tu dulce color rojo carmesí. Tu destino, si lo deseas así, puede ser quien sostendrá cualquier tipo de mundo en sus sueños. No te confundas más, porque nadie podrá ya destruirte. Hadas un prueba de vida, es la eternidad. Sé que nos unirán, y si gritas, sabes que yo correré hacia ti. Pronto te encontraré, contigo estaré, y ayúdate para así romper este nuestro hechizo. Hay veces que no se puede creer ya, y sin embargo sigo aquí como siempre. Pero son tus palabras las que han hecho eco en mi pecho todo este tiempo. Hadas azul, por ti todo haré. Las estrellas rasgué para redecorar esta señal. Cuando creíste todo perder, viste tus sueños y volviste a creer en ti. Hadas azul, mi prueba de vida es la confianza. Sé que nos unirán, no estás solo. Sabes que yo correré hacia ti. Pronto te encontraré, contigo estaré. Puedo crear nuestro camino, si es que crees en mí. Chica, pues ya regresamos. ¡Qué bárbara, Winry! Y el público enloquece aquí en el estudio de Alianza Anime. ¡Qué bárbaro! Un fuerte aplauso. Muy bonita interpretación, mi querida Winry. Muy linda voz. Muy linda voz tienes, la verdad. Qué bonita interpretación. Te quedó muy kawaii. Muy kawaii. La voz y todo. Te quedó muy padre. Muchas gracias por haber participado en Alianza Anime Idol 2014. Chicos, pues vamos a darle velocidad a esta transmisión porque ya solamente nos queda media hora. Entonces ya vamos a hacerlo sin pedidos musicales. Vámonos rápidamente con otro tema musical. Vámonos con el último pedido musical. It's a Late, seguido de Catch You, Catch You, Catch Me, interpretado por Areli, otra ran escucha de Anime Nexus. Vamos a escuchar estos dos temitas y pues ya regresamos con un bloque de tres canciones, dos participantes que enviaron tres canciones. Vamos a escuchar esto y enseguida volvemos. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Yo acte osana suite, Por cierto, aprovechando esta canción, queremos felicitar a Daniel Hernández, que mañana es su cumpleaños. Un beso, un abrazo y muchas felicidades te manda Alianza Anime. trozos para siempre. Lo que quieran, pues pedirme, de que los trozos no lo encuentran de tiempo. No me esperaré y no me dejaré, porque te amo, te amo, te amo, mi amor. Chica, y hemos regresado. Un fuerte aplauso para Areli. Claro que sí, muchas gracias, Areli. Qué hermosa interpretación de Sakura Card Captor. La multitud se vuelve loca aquí en anime, en Alianza Anime Idol. Qué bárbara, Areli. Qué linda canción. Muchas gracias por apoyarnos y participar en Alianza Anime Idol. Ok, vámonos rápidamente con los siguientes participantes. Pues estos dos chicos enviaron tres canciones. Uno envió una canción, otro envió una canción y luego ellos finalmente decidieron cantar juntos. Por eso mismo vamos a poner sus canciones en un bloque de tres. Vamos a escuchar Robot Eres Formidable del Gato Negro. Así es. Hare Hare Yukai, versión Kion, Juan Esteban González. Y finalmente Butterfly de Digimon, que los dos interpretan a dúo. Muy bien, vamos a escucharla rápidamente ya para venir con los últimos participantes de Alianza Anime Idol. Saludos a todos, soy el Gato Negro y estamos en Alianza Anime. Ahora les cantaré el opening del clásico El Festival de los Robots. Espero que lo disfruten. Cuando encuentras el mal, siempre cambia su cuerpo a metal. Robot, eres formidable. Robot, siempre luchas por amor. Cruzando por el universo, tienes la velocidad de la luz. Cuando encuentras el mal, siempre cambias tu cuerpo a metal. Tienes armas secretas, gigante no te vencerá. Robot, eres justiciero. Robot, saltas hasta el cielo azul. Con el movimiento de tus puños, te conviertes en un gigante robot. Cuando encuentras el mal, siempre cambias tu cuerpo a metal. Tienes armas secretas, gigante no te vencerá. Robot, eres justiciero. Robot, saltas hasta el cielo azul. Con el movimiento de tus puños, te conviertes en un gigante robot. Buenas noches a todos, estamos aquí en Alianza Anime, les voy a cantar el Are Are Yukai de Kyon. Disfrútenlo. Kokoro wo komete utaimasu. Kite kudasai. Are Are Yukai. Nasu nasu みたいに地球儀を解き明かしたら黙って誰にも言わないさワクワク期待と願いながら過ごすのかよ叶えたいことはないかもな 時間が狂ってブワープでループなこの集まりいつの間にか巻き込まれ妄想がはびこる誰か止めろ晴れた日のこと魔法以上の愉快を限りなく望んでる やつかも問題お前だよお前明日また会うのか笑い事じゃないよな嬉しいなら頑張れよ解放してくれこんなの追いかけろよ一人で捕まえてみろ一人で俺には夢 夢ないから勝手にしてくれ色々予想ができそうでできない未来それでも一つだけわかるさキラキラ 光で俺を見るなこっち見るなよ星たちよ慰めてくれよ時間呪い日だビューチープで来るなイベントなら参加するの恥ずかしよくらいね言わせろ おい! 手と手をつなぐなよ向かうなら単体で乾いた瞳には力抜けるぜダメだクリア上だけ指さして勝手に決めるなよ変わりなさい心から 強くプレッシャースライス進む時はそうかな後ろによそうだな毎日時々しすぎだ幻想や無理 ループなこの集まりいつの間にか巻き込まれ妄想がはびくるちゃんちゃん chon chon. ¡Hey! Haru hare tahi no koto, mahou jou no yukai wo kagiri naku nosonderu yatsu ga mondai. Omae, omae, hashita mata hau no ka, warai goto janai onda, ureshi nara ganbare yo. Fight! Kaihou shite kure konna no, oikakero yo. Wakatta. Tsukamaite miro. Oremo iku. Okina yume, yume, soria yume. Dore. Hola a todos, estamos aquí en Alianza Anime y estoy con mi amigo el Gato Negro. Hola, saludos a todos, espero lo disfruten. Ojalá lo disfruten porque les vamos a mostrar a cantar el primer opening de Digimon. Vamos a ello. Solamente quiero amarte y todo mi calor brindarte. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo. Te haré olvidar esas penas que te hacen mal. Con el amor, wow, wow, se puede siempre hacerlo mejor. El amor, wow, wow, wow, wow, los sueños que tengas se van a cumplir. Si tú lo deseas puedes volar, y solo tienes que confiar mucho en mí y seguir. Puedes contar conmigo, tendrás todo mi apoyo. Si tú lo deseas puedes volar, si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar. Digimon. Sé que te decepcionaron el mundo, soledad y llanto, pero al final el amor y la luz vencerá. Decidieron engañarte, vender tu mundo impresionante, pero al final solo vale la fuerza de amar. Con el amor, oh, oh, oh, se puede siempre alcanzar lo mejor. El amor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, los sueños que tengas se van a cumplir. Si tú lo deseas puedes volar, solo tienes que confiar mucho en mí y seguir. Puedes contar conmigo, tendrás todo mi apoyo. Si tú lo deseas puedes volar, si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar. Digimon. Si tú lo deseas puedes volar, solo tienes que confiar mucho en mí y seguir. Puedes contar conmigo, tendrás todo mi apoyo. Si tú lo deseas puedes volar, si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar. Si tú lo deseas puedes volar, solo tienes que confiar mucho en mí y seguir. Puedes contar conmigo, tendrás todo mi apoyo. Si tú lo deseas puedes volar, si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar. Digimon. Chikai, vámonos rápidamente. Por cierto, qué bárbaros, Gatito y Juan Esteban. No, no, no, aquí las chicas están vueltas locas en Anime Nexus. Ya andan llamando a los teléfonos aquí en cabina para pedir sus datos, que a qué hora salen por el pan y todo eso. Ya andan pidiendo sus datos, su número telefónico. Pues un fuerte aplauso para el Gatito Negro y Juan Esteban. Excelente la de Digimon. Me encantó, chicos, les quedó muy padre. Bueno, vámonos rápidamente con Miguel H. Rander, que interpreta Shingeki no Kyojin Ending 2. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos con los dos últimos participantes de Alianza Anime Idol. No fuera aquello que quería ser. Está mostrado con condición. ¿Quién realmente eres tú? ¿Será hoy capaz de no caerte sin tu disfraz? Tu corazón se rompe igual que un frágil cristal. Ya lo lejos no lo escuchar. Que tu voz me comenzó a llamar. Cuando el tiempo se quiera congelar, sé que me despertaré y caí en un abismo oscuro y sin final. Escapé con rapidez al ver mi vida. Me sentí como si al fin volviera a respirar. Contamos hoy las paredes de una vez y no podremos ver. Sin miedo ni rencores. ¡Chikai! ¡Qué gran interpretación de Miguel H. Rander! ¡Muchas, muchas gracias! Y la gente se vuelve loca por tu participación aquí en Alianza Anime Idol. ¡Qué bárbaro! Un fuerte aplauso. ¡Muchas, muchas gracias por participar en Alianza Anime Idol! Ok, chicos y chicas, nos acaba de llegar una información que nos acaba de salvar el día. Pues el Sensei Inuyasha y compañía van a entrar un poco tarde, por lo que nos da tiempo de colocar tranquilamente las siguientes dos canciones que nos faltan aquí de los participantes, más el último pedido musical. Así que pues ya solamente nos queda Pepinillo Kun y Ruby. Y pues la última participante, bueno, es una chica que pues ustedes conocen bien, ¿no? Ella está con ustedes los martes y de 19 a 21 horas y que tiene un programa de radio por internet. ¿Quién sabe quién sea, no? Bueno, vámonos rápidamente. Recuerden escuchar a los demás locutores de Radio Anime Nexus, no se les vaya a olvidar. Ahí está Shui, ahí está Tito. Bueno, Seruf creo que va a estar un poco lejos de micrófonos, ¿verdad, mi querido Seruf? Ahí están varios locutores y locutoras que tenemos para ustedes, chicos. ¿Quién sabe, Juan Antonio, quién será? Ella pide que va a participar anónimamente, dice, con la última canción. También recuerden escuchar Exactamente, Areli. También recuerden escuchar los podcasts de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime por si se perdieron algún programa. Pues recuerden escuchar ahí los podcasts. Están para ustedes por si se perdieron, por ejemplo, el programa de hoy, 29 de abril. Pues lo puedes escuchar el domingo, por ejemplo, o mañana. Y donde quieras, con quien quieras y demás. Bueno, vámonos con Llegar a ti, el último pedido musical. Continuando con... Bueno, no, vamos a hacer una pausita aquí. Y después presentamos ya el tema de Pepinillo, Kun y Ruby. Ok, no está mucho. Bueno, no, vamos a presentar los dos juntos. Vamos con el pedido de Llegar a ti, pedido de Ruby, seguido de la interpretación de Pepinillo, Kun y Ruby, Yume no Tsubasa. Vamos con esto y enseguida regresamos ya para el final. Siempre te amaré.

la la la la la la la la la la la la la la la por siempre yo estaré junto a ti. Chica, ¡ay, qué manera de cantar ese par de tórtolos! No, no, no, aquí todo el público se volvió loco. No, no, no, ¡qué bárbaros! Y claro que era necesario mencionar esa pareja de tórtolos, porque pues para que la gente los reconozca, un fuerte aplauso. Muchas, muchas gracias, chicos, por haber participado en Alianza Alumna Idol 2014. Y pues bueno, ¿qué les parece si ya mejor nos vamos? Ya nos vamos despidiendo. Ya pasaron todos. Pues ya hay que despedir el programa, ¿no? Ya hace hambre, yo no he cenado. Y pues ya mejor nos vamos. Ah, no es cierto. Ok, chicos, pues vámonos con la última interpretación de Alianza Anime Idol. Y pues como buena dama que soy, ¿verdad? Pues decidimos cantar al último. No, Fer, faltas tú de cantar. Ok, nada, que cante. Está bien, cantaré. Ok, vámonos con la última interpretación de Alianza Anime Idol. Y pues yo tuve que también cantar aquí, ¿verdad? Para todos ustedes. Si no, bueno, ustedes no me dejaron morir sola con Alianza Anime Idol, pues yo tampoco podía quedarme atrás. Y pues decidimos cantar un tema de ¿qué anime creen? Sí, efectivamente, Inuyasha. Ok, vamos a escuchar Yura Yura del anime de Inuyasha ya para venir y despedirnos. Intérprete DJ Aome. Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. Un día vi una perla celestial que dos destinos quiso unir e involuntariamente la seguí y sentí poco a poco esta atracción borrando así mi decisión y al fin logré librar mi corazón. La percepción de amar en medio de la oscuridad me dio la señal y el cielo miré para este gran deseo al fin conceder su luz iluminará. Buscando sin titubear una estrella nos guía en nuestra travesía por el cielo azul como un par de aves volando seguras de sí. Si rumbo estable es un milagro el poder juntos seguir. El amor que existe en mi corazón aumenta al verte sonreír y no puedo evitar esta opresión. Aunque yo hay veces que no doy más, prefiero ignorar el dolor por un futuro afable entre los dos. Si sigo tan cual viviendo con la dejadez en mí, viviendo sin parar, el tiempo inútilmente pasaré así, nada yo podré cambiar. Buscando sin titubear una estrella nos guía en nuestra travesía por el cielo azul, como un par de aves volando por un nuevo Edén. Sin rumbo estable es un milagro el poder juntos seguir. la percepción de amar. En medio de la oscuridad me dio la señal y el cielo miré. Para este gran deseo al fin conceder, su luz iluminará. Aunque no pueda borrar toda inseguridad y rastros de tristeza entre tú y yo, quiero continuar, una estrella nos guíe nuestra travesía por el cielo azul, como un par de aves volando seguras de sí. Sin rumbo estable, es un milagro poder juntos seguir. Chicay, pues ahí estuvo nuestra participante anónima. Una fuerte ovación. Cantó con mucho corazón esta chica. Y esperemos que les haya gustado su interpretación, chicos. Ese fue Yura Yura de Inuyasha. Un fuerte aplauso también por el esfuerzo, ¿no creen? Bueno, pues un fuerte aplauso. Bueno, chicos, ahora sí nos despedimos. Misión cumplida, GK. Muchas gracias a todos por haber escuchado Alianza Anime Idol 2014. Nos escuchamos y leemos el próximo martes de 19 a 21 horas. Y recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara, muchas gracias a todos por escuchar y participar en Alianza Anime Idol 2014. Sayonara.